Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sansegundo, como responsable del añejo programa de Radio Universidad de Salamanca, os saluda, acelerado, y os invita a disfrutar en nuestra compañía de la segunda y última emisión de la serie que desde el lunes pasado estamos dedicando a José Luis Cuerda, el inclasificable director de cine, que falleció el 4 de febrero de 2020, tras una carrera cuyos hitos más destacados pertenecen sin ningún género de dudas a lo mejor del cine español de los últimos 40 años. El Bosque Animado, La Lengua de las Mariposas, Los Girasoles Ciegos y Amanece que no es poco, entre otros títulos. Cuerda tenía también una notable trayectoria como escritor, con una novela, un libro de memorias y sobre todo un par de antologías de aforismos en su haber. La semana pasada os ofrecí aquí una muestra de 13 breves textos extraídos de la primera de esas recopilaciones, Si amaestras una cabra, llevas mucho adelantado, publicada por la editorial Martínez Roca en 2013. Esta noche os traigo otros tantos, entresacados esta vez de Menoto muy cambiá, que publicó en 2016 la editorial Pepitas de Calabaza. Como hace 7 días, estamos ante una colección de ocurrencias, disparates, reflexiones y sentencias que oscilan entre los pensamientos más o menos filosóficos y los desvaríos humorísticos, entre las meditaciones introspectivas teñidas de melancolía y los desatinos irreverentes, disparatados, muchas veces absurdos y casi siempre hilarantes. En unas y otras manifestaciones de su talento afloran también su ingenio agudo y políticamente incorrecto, su lucidez y su inteligencia, que iluminan, siquiera sea de forma oblicua, diversos aspectos de la existencia humana, en particular el poder y la política, la religión y las iglesias, las injusticias y las desigualdades, las costumbres sociales, el sexo y, como pudo constatarse en mi selección de hace 7 días, el amor, que hoy aparecerá también, aunque de un modo mucho menos principal. Espero que las palabras y las ideas de José Luis Cuerda, que os leeré entre espléndidas canciones, muy delicadas, sensibles y como siempre también algo tristes, puedan interesaros. En el cómputo universal, todas las estrellas son fugaces. Open up your door. I can't see your face no more. Love is so hard to find, and even harder to define. Oh, open up your door, 'cause we've time to give. I'm feeling it so much more. Open up the door. Open up your door. No more, I just want to make you smile. Maybe stay with you a while. door, 'cause we've time to give. My feelings aren't so obscure. Open up the door. Open up your door. No sé por qué confiamos en que el sol no nos la juegue algún día. Pero claro, yo soy de letras. Coming through.

fruit of his labor falling right slowly on the ground. His work is almost over. It won't be long. He won't be around. I love my father. He could use some mercy now. My brother could use a little mercy now. He's a stranger to freedom. He's shackled to his fear and his doubt. The pain that he lives in, it's almost more than living will allow. I love my brother. He could use some mercy now. My church and my country could use a little mercy now. They sank into a poison pit. It's gonna take forever to climb out. They carry the weight of the faithful who follow them down. I love my church and country. They could use some mercy now. Every living thing could use a little mercy now. Only the hand of grace can end the race towards another mushroom cloud. People in power, they'll do anything to keep their crown. I love life and life itself. Could you some mercy? Every single one of us could use some mercy. Every single one of us could use some mercy now. El primer desnudo femenino que vi en mi vida fue el de mi abuela Filomena, y me pareció una desorganización. Dora, I need a muse. You're my muse, therefore someone needs you. So much, look up now. See that sun smiling down on you. Give us a hug. We'll be smiling as long as you're here. Love Mark, de alguna manera voy a volver al lugar al que tantas veces fuimos juntos, para ver si ella tampoco está. For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game, one I wish I'd never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. by the band. Love is a losing hand, more than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed profound till the chips were down. And I know you're a gambling man. Love is a losing hand. Memories mar my mind. Love is a fate reside over futile arts and laughed at by all the gods. And now un calendario es el ejemplo perfecto de obsolescencia programada. Just to see if you still live there. I think I see you once in a while. I practice looking like I don't care. I see you parked out front in a slow way down. Without thinking about it, I check to see if you're around. But that's just habit. It's a hard thing to break. My heart's mine, you can't have it. And I'm over you anyway. Over you anyway. All over again. You can't reach me. Can't even begin. I think you decided to write when I get something in the mail. Maybe you've apologized, but it's just another bill. You carved my initials on your truck, big bold letters on the grill. I think you said it proved your love. I wonder if they're legible still. That's just habit. It's a hard thing to break. Heart's mine, you can't have it, and I'm over you anyway, over you anyway, all over again. You can't reach me, never again, so high over you, oh. Yo soy un pesimista optimista. Pienso que todo puede empeorar, pero muy poco. Regardless of what they say, this moment, how can it feel this wrong? No añoro los tiempos en los que Ava y Marilyn se peleaban por mí. Después de todo, tampoco me querían para nada especial. Ese amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração. Vem ouvindo este segredo escondido num choro canção. Se soubesses como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, o teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Essa rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu me esqueço até do futebol. Bem depressa, bem sem medo, foi pra ti meu coração que eu guardei. Este segredo escondido num choro canção. Yo que soy obviamente el centro del universo, convivo con millones que también lo son. Y tenemos problemas. Something cool I'd like to order

like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. The shadows fall and spread their misty charms in the hush of night, while you're in my arms. Se perdía, y todas las calles por las que intentaba volver a su casa estaban cuesta arriba. Tous les rires du matin, les pas avant moi, on me les avalait. Et si tu me disais que tu mentais, je te déchirais la langue, pas de chair, non étrangère à la déception, ma chère trahison. ¿Quién no recuerda siempre, a todas horas, a oscuras, la sombra de aquellas caricias que titubeaban? Just like a woman. She does and she aches just like a woman. She breaks just like a little girl. Sin tiempo apenas para la despedida, dejamos que la voz de Cat Power, recreando en directo, entre algún extemporáneo aullido de imbéciles fanáticos encantados de oírse a sí mismos, el clásico Just Like a Woman, ponga fin al espacio. Chan Marshall, nombre real de Cat Power, presentó hace unos meses Cat Power Sings Dylan, un disco doble en directo en el que revisita, canción por canción, uno de los discos en vivo más legendarios de la música popular. Bob Dylan había grabado en mayo de 1966 en el Manchester Free Trade Hall de la ciudad británica un concierto que, por un error en el etiquetado de la grabación pirata, se difundió con el nombre de Concierto del Royal Albert Hall, y así había pasado a la historia. Las versiones de la cantante estadounidense son magníficas e irán apareciendo en distintos programas. La semana pasada pudisteis escuchar aquí otro clásico imperecedero, It's All Over Now, Baby Blue, de Buscando Leones en las Nubes. Antes de Cat Power, han sonado, arropando los melancólicos e ingeniosos textos de José Luis Cuerda, Richard Hawley, Laura Beirs, Antonio Vega, Mary Gauthier, Eels, Eddie Reader, Eileen Jewell, Portishead, Zona Azul con Sophie Wegener, June Christie, Lila Downs y Melissa Lavo. Confío en que hayáis podido disfrutar del programa. Pasad una muy buena semana. Adiós.